ya te gustó, mejor dicho no he gustado, pero más me gustaría darme gusto por tus labios. Como tú eres rodadita y yo soy tan timidito, de monos besos pasito, así con disimulito. Pasito, pasito, pasito, mi amor, pasito, pasito, pasito, así con disimulito. Pasito, pasito, que viene tu papacito. Pasito, pasito, que es mucho más sabrosito. Además las lenguas te tienen tan vigilado que ni siquiera te dejan asomarte a la ventana. Y si la dejas abierta para arrimarme pasito, pues vamos besos con ñapa, así con disimulito. Pasito, pasito, pasito, mi amor, pasito. Pasito, pasito, así con disimulito. Pasito, pasito, que ahí viene tu papacito. Pasito, pasito, que es mucho más sabrosito. Ya tuvimos que casarnos así con disimulito, para que no hable la gente ni sufra tu papacito. Tan solo una cosa pido cuando estemos arrochaditos, y es que cuando nos besemos lo hagamos pero pasito. Pasito, pasito, pasito, mi amor, pasito. Pasito, pasito, así con disimulito. Pasito, pasito, que viene tu papacito. Pasito, pasito, que es mucho más sabrosito.